con tal de que no sea para cometer un acto malo o ilícito, debe tenerse por sagrada. Patriarcas y Profetas, página 540. En la cultura israelita, el no cumplir uno la promesa jurada en nombre de Dios era considerado como un pecado de omisión. En un sentido real, el dejar de cumplir un voto es tomar el nombre de Dios en vano, especialmente si somos cristianos, quienes idealmente hacemos todas las cosas en el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces has hecho votos y promesas a otros, a Dios o a ti mismo, que hayas quebrantado? ¿Qué promesas puedes reclamar que te ayudarán a impedir que esto te suceda nuevamente?